tal, amigos? Muy buenas tardes. Acá saludándoles en vivo desde Los Ángeles, California, a todo el país a través de Univisión América. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas. Me da mucho gusto saludarles y por ahí le digo a mi amigo Otón en los controles que estoy escuchando eco de mi voz. A ver si me la quita porque no me gusta escucharme a mí mismo dado que tengo una voz horrible. Bueno, señores, amigos, el día de mañana, yo no sé ustedes, francamente, yo no sé porque cada cabeza es un mundo y cada persona cuando creemos tener la razón, pues estamos convencidos de que tenemos la razón y estamos convencidos de que tenemos que defender a capa y espada aquello que pensamos, etcétera, etcétera. Pero yo cada vez que sé de un caso de ejecución de pena de muerte como el que está programado para el día de mañana, de Edgar Tamayo, independientemente, aquí la nacionalidad para mí no cuenta en lo más mínimo, no tiene nada que ver con nacionalidades, pero vaya, el señor es mexicano, Edgar Tamayo. Cada vez que eso ocurre, siento yo algo muy feo de mi interior. Y mucha gente dirá, bueno, es que, ¿qué haría usted si fuera usted la víctima? ¿Qué haría usted si fuera su hija o fuera su hijo, la persona que habría matado este hombre? Entonces, sería terrible porque yo ya no tendría la libertad o la capacidad de estar frío, de tomar distancia social, de mantener una distancia que me permita de manera ecuánime. Esa manera ecuánime la tienen que tomar las personas a distancia, en frío, no la persona que está siendo directamente afectada por un dolor tan profundo como, por ejemplo, que algún criminal, alguna persona, atente en contra de un ser querido o de uno mismo, etcétera. Entiendo muy bien los sentimientos de las personas que apoyan la pena de muerte en tanto se nutren de sentimientos de venganza. No lo entiendo desde el punto de vista de la aplicación de la justicia. Y hay muchos argumentos, tanto a favor como en contra. Yo estoy totalmente en contra de la pena de muerte, y no solamente por cuestiones éticas, románticas o religiosas, porque inclusive hay muchos que encuentran en la Biblia, según ellos, encuentran fundamentos para la aplicación de la pena de muerte. Pero hay argumentos en contra de la pena de muerte simple y sencillamente prácticos, independientemente de la barbarie que para mí es que en el siglo XXI sigamos aplicando la pena de muerte en el planeta Tierra. Bueno, independientemente de eso, los argumentos que normalmente presentan aquellos que están a favor como algo práctico, útil, se desmoronan objetivamente por los análisis de grupos independientes respecto al tema. Pero el caso está que el día de mañana Edgar Tamayo será muy probablemente, ¿verdad?, si no ocurre algo que no estemos contemplando a la vista, si no ocurre algo así, sería ejecutado. Algo de lo que está aquí surgiendo es el Departamento de Estado. Fíjese que ahí está el señor John Kerry, el que está con Barack Obama, ¿no? En el Departamento de Estado, John Kerry, quien fuera candidato también a la presidencia de los Estados Unidos, dice: el Departamento de Estado reiteró su pedido a Texas por aplazar, no dice cancelar, anular, no, porque está reglamentada, la ejecución del mexicano, con tal de no minar sus peticiones de ayuda a estadounidenses detenidos en el extranjero. O sea que cambio, dando y dando, palomita va volando. Hay un tema, no es un cuestionamiento aquí que está haciendo el Departamento de Estado desde el punto de vista de los argumentos de quienes decimos que la pena de muerte es una barbarie. No, va en este sentido. El gobierno de Estados Unidos pidió hoy de nuevo a las autoridades del sureño estado de Texas aplazar la ejecución del reo mexicano Edgar Arias Tamayo porque puede minar sus esfuerzos por ayudar a estadounidenses detenidos en el extranjero y en general su cooperación con otros países. O sea que es un argumento de interés tal como lo está planteando esta información respecto a por qué está interviniendo el Departamento de Estado. Pero todo parece indicar que se va a realizar, y si observamos más o menos el comportamiento de las autoridades, no se diga en Texas, donde el señor Bush había roto el récord de ejecuciones, pero creo que ya le ganó el actual gobernador. Ya le ganó, ¿verdad, Roberto? Ahorita lo buscamos, pero creo que ya lo rebasó. Ya le batió el récord a George Bush. Bueno, Edgar Tamayo no precisamente se expresó muy bien de las autoridades mexicanas recientemente. Critica al consulado, critica a la Secretaría de Relaciones Exteriores, critica a la Comisión de Derechos Humanos. Dice, el mexicano que está condenado a muerte en Texas, Estados Unidos, acusó en una carta dada a conocer este lunes a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de no hacer nada en su caso. No quiero que meta mano el mentado consulado. La verdad que esta gente me decepciona. Son puras pip mentiras con esta gente del consulado y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. No hacen nada y tampoco los de Derechos Humanos. Nunca hicieron nada. Esto escribió Tamayo en una carta dirigida a Pablo Antonio Castro Zavala, presidente de la Confederación de Asociaciones y Clubs de Morelenses de Estados Unidos y de Canadá. Sin duda, estas declaraciones son muy, muy fuertes. Tengo en la línea telefónica a Víctor Uribe. Víctor Uribe es el jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Embajada de México en los Estados Unidos, y me da, agradezco mucho, Víctor, que me haya tomado la llamada y aceptado esta entrevista, que de hecho teníamos contemplado para un día anterior, pero que ese día fue caótico en la técnica aquí del programa, no sé qué pasó. Víctor, gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes. Bien, entonces repito, estoy hablando con el jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Embajada de México. ¿Qué responde, qué opina usted acerca de estas declaraciones que ha realizado el condenado a muerte mexicano Edgar Tamayo, diciendo que ni el consulado ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la que usted para la que usted trabaja, ni la Comisión de Derechos Humanos hicieron nada por defenderle? Sí, mire, conocíamos ya el contenido de esta carta, y lo que le puedo decir es que pues generalmente en este tipo de casos, no solamente la embajada, el consulado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y toda la red consular en Estados Unidos, trabajamos siempre con mucho empeño, y evidentemente pues lo que nos gustaría tener como resultado sería en alguna medida el agradecimiento o el reconocimiento de las personas para quienes trabajamos. Desafortunadamente no en todos los casos es así, pero lo que sí le puedo decir es que independientemente de cuál sea la opinión de las personas que están precisamente en el centro de todos nuestros esfuerzos, pues nosotros no tenemos otra opción más que seguir trabajando y seguir otorgando la asistencia, la protección consular, que conforme a la ley mexicana, que conforme al derecho internacional y conforme a la práctica de México, pues nosotros damos en estos casos, y que seguiremos dando no solamente a este caso, sino a todos los casos de mexicanos que enfrentan situaciones tan complicadas y tan dramáticas como la del señor Tamayo. O sea, Víctor Uribe, o sea, lo que ha escrito Edgar Tamayo es falso. O sea, ¿por qué cree usted que nos va a llegar como en 45 segundos la primera pausa? Si quiere más bien, Víctor, vamos a esperar tantito para que no lo interrumpa en su respuesta. Pero la pregunta sería, ¿qué exactamente hicieron las autoridades mexicanas para buscar salvar la vida y bajo qué argumentos? ¿Cuáles son los documentos que el gobierno mexicano utilizó para que no ejecuten a Edgar Tamayo? Regreso, estoy hablando con Víctor Uribe, jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Embajada de México en los Estados Unidos. Regresamos. De regreso, amigos, hablando con Víctor Uribe, jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Embajada de México en los Estados Unidos, y estamos hablando acerca de esta carta que Edgar Tamayo enviara diciendo que las autoridades mexicanas realmente no hicieron nada para buscar salvar su vida. Antes de regresar con Víctor Uribe, les digo que los abogados del mexicano, quien enfrenta la ejecución por el asesinato de un policía en Houston, bueno, todavía tratan de convencer a una corte federal para que revise el caso. Se están basando en las violaciones a la Convención de Viena, puesto que se dice que a Tamayo no se le informó sobre su derecho a solicitar asesoría del Consulado de México cuando fue arrestado. Víctor Uribe, entonces yo le preguntaba, lo que dice el señor Edgar Tamayo es falso, o sea, ustedes, el consulado, la secretaría, ¿sí hicieron acciones concretas para buscar salvar su vida? Pues mire, me gustaría hablarle un poco de la estrategia que la Secretaría, la Embajada y nuestros consulados han seguido en este caso, que ha sido, como en todos estos casos, una estrategia integral en la que no solamente el Gobierno de México ha apoyado pues las acciones meramente judiciales, es decir, los recursos ante las Cortes de Estados Unidos, sino que también se han hecho gestiones de tipo político y también, por supuesto, gestiones ante instancias internacionales. Se ha pedido, pues, el apoyo de la comunidad internacional. En este caso, el Gobierno de México, autoridades del Gobierno de México, el propio secretario de Relaciones Exteriores se describió a las autoridades de Texas, al gobernador Perry, a la Junta de Perdones y Libertad Condicional, solicitando pues la suspensión y en su momento la conmutación de la sentencia del señor Tamayo. Un nutrido grupo de países de América Latina, del Caribe y otros países como el Reino Unido, Suiza, incluso la propia Unión Europea se dirigieron en el mismo sentido a las autoridades de Texas. Se pidió también el apoyo de organizaciones internacionales de derechos humanos. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró su determinación en el sentido de que se habían violado los derechos fundamentales del señor Tamayo debido a la violación a la Convención de Viena de la que usted hablaba. Y precisamente ese ha sido el argumento principal sobre el que descansa la defensa del señor Tamayo. En su momento, como usted comentó, al señor Tamayo las autoridades que lo arrestaron no le informaron de su derecho a la asistencia consular y esa violación tuvo consecuencias sumamente negativas para la defensa del señor Tamayo al grado de que se le privó de un juicio justo. Esto es. Mire, más adelante en este mismo programa voy a hablar con José Miguel Vivanco, quien es este directivo de Human Rights Watch. Esta organización Human Rights Watch dice que Texas tiene un récord abominable y cada vez que se producen estos hechos el gobierno de Estados Unidos debe tratar de explicar por todos los medios al gobernador de Texas que forma parte de Estados Unidos. Dice la ejecución programada para este miércoles es una aberración, un acto de barbarie de las autoridades de Texas. Para el gobierno mexicano, ¿qué es esta y otras ejecuciones? Bueno, pues el gobierno de México fue muy claro en este sentido. Recién este fin de semana la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que pues rechaza tajantemente la ejecución del señor Tamayo. De entrada porque, bueno, usted sabe, el gobierno de México se opone de manera absoluta a la imposición de la pena de muerte en cualquier caso, pero también porque la ejecución del señor Tamayo representaría la violación de una decisión de la Corte Internacional de Justicia, del principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, en las que no solamente en el caso del señor Tamayo, sino en el de 50 otros mexicanos que también tuvieron o sufrieron de una violación a sus derechos conforme a la Convención de Viena, la Corte ordenó a Estados Unidos revisar y reconsiderar las sentencias de estos mexicanos. Y hasta la fecha, pues, a pesar de que reconocemos los esfuerzos de esta administración y otras administraciones para cumplir con este fallo, pues lo cierto es que al día de hoy no se ha cumplido y en caso de llevarse a cabo esta ejecución, pues se estaría no solamente incumpliendo con una obligación internacional, sino en términos más generales, pues con el derecho internacional en su conjunto. Señor Víctor Uribe, esto que el Departamento de Estado está pidiendo, reiterando, pues, que se aplace la ejecución del mexicano Tamayo, ¿tendría posibilidades de ocurrir que se aplace? ¿O existe algo que no estemos nosotros contemplando en el horizonte que pudiera evitar que mañana sea la ejecución de este compatriota mexicano? Pues mire, en estos casos es posible a veces que se den situaciones de último minuto, no solamente como resultado de los procedimientos administrativos de clemencia que generalmente recaen en los gobernadores y en las juntas de perdones de los estados, sino también pues algún recurso judicial de emergencia que, como usted mencionaba, también los abogados están intentando todavía. Entonces, pues nosotros seguimos apoyando todo este tipo de esfuerzos hasta el último momento, y pues mientras tenemos todavía la esperanza de que esto suceda, de que más bien de que no suceda la ejecución del señor Tamayo. Bien, una última pregunta, si me la puede contestar. Usted representa al gobierno mexicano, pero usted, Víctor Uribe, como ser humano, ¿qué opina de la pena de muerte? Pues mira, independientemente de las cuestiones personales de cada quien, y sobre todo de los funcionarios que trabajamos para el gobierno de México en el exterior, pues la única opción que nosotros tenemos en estos casos es pues la de seguir la línea del gobierno para el cual trabajamos, y como se lo dije antes, el gobierno de México se opone de una manera absoluta a la aplicación de la pena de muerte. En su momento esta pena suprimida de la legislación mexicana, de la Constitución, y la posición de México en los foros internacionales y en casos como este pues siempre ha sido muy clara, y nosotros no tenemos otra opción más que seguir más que lo apoyarla que dice. Y trabajar. Don Víctor Uribe, le agradezco muchísimo su participación esta tarde aquí en este programa. Muchas gracias. Al contrario, que esté muy bien. Gracias. Una pausa, volvemos. Aquí estamos ya de regreso, amigos, hablando claro con Rubén Luengas. Miren, sé perfectamente que aquí, y se los aclaro, ¿verdad? No, son de esos temas en donde evidentemente nadie puede erigirse como el dueño de la verdad, ¿no? Y que en un momento dado, esto es así porque es así respecto a ya decisiones morales o como usted le quiera llamar, personales en ese sentido, ¿no? Donde sí existen datos verificables, contables, objetivos respecto a la pena de muerte es en su utilidad. Se supone que la utilidad o uno de los objetivos y de los argumentos a favor de la pena de muerte es que se desaliente de esta manera, ¿no? Al ver que alguien es ejecutado, como todo indica que va a ocurrir mañana con Edgar Tamayo allá en Texas, que es el que va marcando el paso, el campeón de las ejecuciones en los Estados Unidos. Bueno, pues resulta que se supone que esto debe ser ejemplar para que disminuyan los crímenes, o más que los crímenes, los asesinatos y personas que en un momento dado cometan delitos violentos que le quiten la vida a otras personas. Ese es uno de los objetivos esenciales, ¿no? Hay una palabra ahorita en inglés que me estaba tratando de acordar, pero no me viene a la mente ahorita se las busco. Bueno, está demostrado que no ha resultado eso, que no es cierto. Incluso en estados donde se eliminó la pena de muerte, su aplicación, resulta que existían niveles de criminalidad a esos niveles más bajos que donde existía la pena de muerte. Y en diferentes partes del mundo esto está demostrado, y no lo digo yo, sino lo que lo dicen círculos y centros especializados en el tema de documentar la realidad de la pena de muerte a nivel internacional. Es decir, no es estar contra la pena de muerte perdiendo de vista lo que un condenado a muerte es o no es, o lo que hizo o no hizo, porque en este caso la gente se pregunta, bueno, pero este hombre, Tamayo, ¿es culpable? Porque sabemos de muchos que han sido inocentes. Pero la pregunta lógica es, ¿pero él sí es culpable? Yo diría, bueno, correcto, si vamos a suponer, es culpable, se ha demostrado, el tipo mató al policía de Houston y es responsable de lo que hizo. ¿Estamos ante la aplicación de la justicia o estamos ante una venganza legal? A ver, les pregunto y me gustaría que me respondan. ¿Es aplicación de la justicia o es la aplicación de una venganza legal? Entonces les decía, no se trata de perder de vista lo que la persona hizo o no, sino yo estoy en contra por lo que nosotros como sociedad decimos que somos. Dicho de otra forma, y de alguna manera me apoyo citando al gran escritor francés Victor Hugo, el autor de Los Miserables. Él hacía una pregunta hace muchísimo tiempo. ¿Y qué pretenden enseñar con su ejemplo? Que no hay que matar. ¿Y cómo enseñan que no hay que matar? Matando. Es decir, ¿cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos en nuestra sociedad que matar es malo? Matando. Es un contrasentido. Víctor Hugo pensaba que la pena de muerte es un signo inequívoco de la barbarie. Y desde mi punto de vista, tenía razón. Quienes aún defienden la pena de muerte, lo hacen más desde un sentimiento de venganza que de aplicación de la justicia. También les debo decir que diversos estudios sobre el proceso de aplicación de la pena capital coinciden en afirmaciones como esta que les voy a leer de la organización Amnistía Internacional. Amnistía Internacional dice: el homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado es la negación más extrema de los derechos humanos. Se utiliza de forma discriminatoria. Aquí para mí está la clave de muchas cosas, ¿eh? Se utiliza de forma discriminatoria contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas. Hasta ahí la cita de Amnistía Internacional. Entre las zonas, las razones prácticas que les estaba yo diciendo y verificables contra la pena de muerte está la de quitarle la vida a personas inocentes. Es decir, ha pasado, ha ocurrido que ha habido personas que después se demostró que eran inocentes y no solamente estuvieron en la cárcel durante muchísimos años, sino que se demostró que habían sido inocentes. Sin embargo, fueron ejecutadas. Para mí basta una persona, una sola, que sea ejecutada, que sea inocente, para cuestionar el proceso de la pena de muerte. Según el de Death Penalty Information Center de los Estados Unidos, Centro de Información sobre la Pena de Muerte, desde 1973, más de 140 personas condenadas a muerte que pasaron años en la cárcel fueron exoneradas y puestas en libertad tras haber podido demostrar su inocencia. Fíjese que entre ellas, por lo menos creo que son 15, 16, 17, no recuerdo la cifra, se libraron de ser ejecutadas gracias a, ¿qué cree usted? A los análisis de ADN. Estos análisis de ADN muchas veces no han sido admitidos en los juicios. El primer caso de exoneración basado en la utilización de estos análisis se produjo en 1989. De tal suerte que al margen de la persona que es demostrable, verificable, que ha sido responsable, culpable, etcétera, el proceso de la pena de muerte, el corredor de la pena de muerte, ha fallado de manera tal que ha ejecutado a inocentes, y no solo eso, las estadísticas indican que tiene un perfil económico, racial, de minorías, etcétera, y donde el dinero cuenta mucho. El que puede comprar tremendos abogados, hay casos que se han salvado, y el que no, a ser ejecutado. Hacemos una nueva pausa, regresamos, estamos hablando sobre la pena de muerte y de Edgar Tamayo, que será ejecutado mañana en Texas. Bien, amigos, estamos aquí de regreso. Les voy a dar el número telefónico para aquellas personas que quieran participar. De hecho, estoy recibiendo una llamada de Rodolfo desde Chicago y también Ernesto está hablando desde Houston. Si quieren dar su opinión, pues con mucho gusto la pasamos al aire. 1-800-490-0450. 1-800-490-0450. Aquí Roberto Ticona ya me pasó el dato. Mire, con el señor George W. Bush, 152 personas fueron ejecutadas. Y hay que ver, es muy fácil así decir los nombres, todo. Hay que ver los casos, revisar los casos, ver qué ocurrió, qué pasó, etcétera. Mientras que con el señor Dick Perry o Rick Perry, más de 260, o sea que ya rompió el récord, cosa que parecía así medio complicada. No sé la razón realmente por la que en Texas esté, pero tan es así, esta es la prueba, ¿no? De que si las ejecuciones fueran, ay, ¿cómo se dice en inglés, Roberto? Deterrent, creo, deterrent, ¿no? Creo que es la palabra, así como para desalentar que ocurrieran. Bueno, pues resulta que a pesar de eso siguen ocurriendo crímenes. No sé si ha bajado la criminalidad, pero resulta que el señor Perry, pues ha autorizado la de 260. Les dije que voy a tener más adelante, pero por algún motivo no contesta el señor José Miguel Vivanco. Este es director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, que consideró lamentable que Texas se sigue dando el lujo de ignorar los acuerdos internacionales. ¿Cuándo han respetado acuerdos internacionales en algunos asuntos? Lo digo con todo respeto, pero con veracidad. Diferentes gobiernos de los Estados Unidos no los han respetado. Esta organización, bueno, el estado de Texas tiene un récord abominable, denunció el director ejecutivo de la visión, de la División de las Américas de la organización humanitaria. Y lamentó que este estado de la Unión Americana siga violando, ya se los dije, los tratados. Bueno, pues él, quedó de tener una entrevista con nosotros. No sé si la estamos hablando más temprano. ¿A qué horas quedamos de llamarle? ¿A esta hora o más tarde? Tal vez porque a esta hora, bueno, y no está contestando. Bueno, vamos a ver qué tiene en su mente, qué quiere comentar Rodolfo, que nos está hablando allá desde la ciudad de Chicago. Rodolfo, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, manito, ¿cómo andamos? Ah, manito, me da mucho gusto saludarte. Tu América le tienen que ayudar cambiando de tema con penaltis y todo, pero luego hablamos de ese tema para no contaminarlo con un tema tan serio como el que estamos hablando. Pues, Rodolfo, ¿qué opinas? Adelante. Mira, yo creo que independientemente, fíjate bien lo que te voy a decir, ¿eh? Independientemente si este tipo, nuestro paisano, actuó de una manera lícita o ilícita, hay que ver con quién nos estamos poniendo. Voy a recordarte una famosa frase que dijo Porfirio Díaz, que decía, pobre de mi México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Después, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Que me imagino que tú alguna vez lo has de haber entrevistado. Que muchas, fue un señor que fue parte del gabinete de Vicente Fox. Sí. Y que una vez él lo entrevistaron en la UNAM, en nuestra máxima casa de estudios. Y él le preguntaron que cómo iban las relaciones bilaterales del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. Dijo, les voy a contestar muy a la mexicana, y tú como buen mexicano que eres, y como yo, y como la mayoría de la audiencia, lo va a entender perfectamente. Él dijo, si queremos un buen trato con los Estados Unidos, tenemos que tragar camote. Después de que dijo eso, más o menos como al año, Aguilar Sincer misteriosamente aparece muerto en un accidente. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? De que obviamente contra Estados Unidos, pues obviamente no se puede hacer absolutamente nada. Si este tipo hubiera sido un inglés, o un francés, un país poderoso, le habrían dado otro trato. No sé si tú te acuerdes de este cuate de Bustamante, que fue la máxima autoridad del Colegio La Frontera Norte. Sí, cómo no. Él decía que cuando hizo un estudio, lo entrevistó Ricardo Rocha, ¿te ves de acuerdo de Ricardo Rocha? Él lo entrevistó y le dijo que normalmente en de nuestros paisanos, de mexicanos que venían acá para Gringolandia, morían un promedio de uno cada 8 horas intentando cruzar Gringolandia. Y toda esa gente también fue asesinada con premeditación, alevosía y ventaja. O sea, son miles de casos, manito, que hemos tenido con los Estados Unidos. Entonces, por eso... Y de la, pero de la pena de muerte como tal, pena de muerte, ¿qué opinas? Mira, la pena de muerte obviamente para mí no debería de existir. Yo creo que parte de la solución sería más o menos lo que hacemos en México. Tener un lugar donde todo ese tipo de gente asesina, inclusive pedófila, que también viola niños o viola seres humanos y que los pasa a traumar, pues esa gente deberían de aislarla, mandarlo así como las Islas Marías, porque hay mucha gente que no se regenera. Entonces, obviamente yo estoy en contra de la pena de muerte. Entonces, bueno, muy bien, gracias, eso es Rodolfo. Lo que yo te comento, que no es que quiera ser abogado del diablo, pero al ponerlo con los gringos, tú sabes que eso es muy, muy difícil de sacar adelante. Bueno, muy bien. Yo siempre les invitaría a no decir la palabra como tal. O sea, dicen que el origen de la palabra gringo tiene que ver con green, el color verde, y go, dicen. Que con la invasión aquella del presidente Polk, cuando el presidente Polk, la guerra, en fin, con México en 1846, que los mexicanos aprendieron la palabra green porque llevaban el uniforme green y luego el verbo go, le decían green, go. Dicen que esa es una de las historias, yo no sé, pero hay una parte peyorativa que yo invitaría en buena onda, sobre todo si vivimos acá, y no por falsos respetos, yo no creo en los falsos respetos, pero... Sí, por respeto, a que no utilicemos esa palabra al aire acá. Yo les invitaría a que así fuese. Tengo poco tiempo, pero voy a empezar mi conversación con Ernesto, que me ha llamado de Houston. Y si viene el corte, Ernesto, pues esperamos a que regresemos del corte. Adelante, Ernesto, le saludo con mucho gusto. Aló, buenas noches, Rubén. Muy buenas noches. A ver si me da una oportunidad. Aló. Sí, cómo no, está usted al aire. Sí, a ver si me da la oportunidad de poder hablar como habló Rodolfo. No tengo el mismo criterio de Rodolfo en el tuyo, por eso quiero que me dé la oportunidad de poder hablar. Bueno, mira, adelante, bueno, tenemos como 45 segundos, o sea que si quiere ahorita regresamos del corte y okay, abro el corte con usted. Ok, regresamos porque tengo varias cosas que hablar. Ok, perfecto. Entonces aquí Ernesto va a dar su punto de vista respecto a este tema. Regresando, tengo a José de Houston, tengo a Alma hablando de Dallas. Pues aguanten un momento, vamos a hacer la pausa. Estamos hablando acerca de la pena de muerte a propósito de Edgar Tamayo, que será ejecutado el día de mañana. Estamos de regreso, amigos, hablando claro con Rubén Luengas en Univisión América. Un saludo a todos y les digo que ha sido rechazada, ha sido rechazada la petición de retrasar la ejecución del señor Tamayo. Por lo tanto, todo indica que ya nada se interpone para que la ejecución sea realizada mañana. Las abogadas del mexicano, quien será ejecutado mañana en Texas, aseguran que en el caso se violó el derecho que como extranjero tenía a recibir asistencia consular tras su detención y su juicio. Esto es una parte del tema, pero a mí lo que me interesa de fondo no es esta parte burocrática, que sin duda no es menor, pero están otro tipo de cuestionamientos más de fondo. Vamos pues con Ernesto allá a Houston. Adelante, Ernesto. Sí, buenas tardes, Rubén. Sí, mira, con respecto a lo que te quería decir, son ejemplos muy claros. Mira, yo conocí hace como un año atrás un amigo mío mexicano que trabajaba conmigo. Y una cosa que me contaba era que tenía como dos hermanos, que él, la mamá estaba sufriendo mucho porque se le habían metido en el crimen organizado. Y lo habían levantado de la casa y lo habían puesto a trabajar obligatoriamente en el crimen organizado. Y entonces la mamá le hablaba que se quitaran de eso, que pobrecito, que mira, que lo podían matar. Y una de las cosas, que el consuelo que le daban ellos a la mamá, era que decían que no había problema, que el jefe de él le garantizaba que ellos mataban y se iban a la prisión de México, ellos tenían para pagar y sacarlo, que ellos estaban conectados. O sea que si mataban, no había problema, que a ellos no iba a pasar nada si las autoridades lo agarraban. Que como quiera, había dinero y conexión para sacarlo. O sea que era gente que mataban con la seguridad de que no iba a pasar nada. Por eso que yo digo que el crimen, la pena de muerte debe existir en lugares como México, en lugares donde todavía la educación no ha llegado, donde el crimen y la gente lo miran como algo, como una pasión, como algo, como un entretenimiento y como algo, como sale en, como vemos en los videos de YouTube. Ernesto, sales escuchando, Déjeme, en ese punto, le prometo que seguimos con tiempo, hay otras personas, pero seguimos, quiero que la gente se exprese y todo, y le seguimos. Mire, si se aplica la pena de muerte en México, como usted dice, yo le firmo en un cheque en blanco, le aseguro, conozco la podredumbre que de muchas cuestiones en México, que habría muchas muertes de inocentes. ¿La aplicarían como venganza en contra de inocentes? ¿Les inventarían a muchos? Por ejemplo, le puedo decir, ¿no? Si pudieran inventársela a enemigos políticos, a López Obrador, se la inventarían con tal de eliminarlo legalmente, ¿no? Sería una tremendo, Ernesto. Perdóneme, pero no. Mira, yo déjame una cosa con respecto. Yo diría que la pena de muerte existiría a alguien que matara, pero no, por ejemplo, como en Cuba, que existe la pena de muerte, pero te matan por problema de enemigo político o porque no está de acuerdo con aquello. No, por eso no. Pena de muerte porque mataste y que se apruebe que tú mataste y asesinaste con intenciones propias y eso. No bueno. Como países donde no hay libertad, no hay democracia. Okay. Ahora ahí le hago la pregunta, Ernesto. Ahí le hago la pregunta. Eso que usted dice es... Pero piénsela bien, piénsele tantito. ¿Es aplicación de la justicia o aplicación de la venganza? ¿Qué es? Yo no miro que sea aplicación de la venganza, porque la aplicación de la venganza es cuando se mata por problema político, por odio. Pero cuando una persona que se hay prueba que mató a una familia, como pasó en México, que mataron una familia completica, desde niño hasta chiquitico, caballero, eso no es venganza. Eso es justicia que pide el pueblo. No vamos cegando tampoco, no queremos cegarnos. Hay que entender la realidad. Y yo entiendo los violadores, donde no hay libertad y democracia, no debe existir pena de muerte. Este, que van a usar como tú dices. Sí, ¿no? Sí, hay que abrir los ojos. Mira, te voy a poner aquí en Texas. No, yo los tengo muy abiertos. ¿Eh? Yo los tengo muy abiertos los ojos, pero le pregunto, y respeto mucho su punto de vista, pero le pregunto, ¿cómo vamos, qué mensaje le estamos mandando a nuestra sociedad que cada vez es más violenta? O sea, la pena de muerte ha demostrado su fracaso, porque no estamos disminuyendo la violencia. ¿Y cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos y a los niños que van a la escuela y a sus hijos si los tiene, que matar es malo matando? Es un contrasentido si lo que queremos es limpiar la sociedad, que la sociedad disminuya radicalmente niveles de violencia. Yo creo que más bien decir, esta persona sí lo hizo, fue responsable, etcétera, etcétera, hay que eliminarla, hay que matarla. Ese es un asesinato legal que no nos está ayudando para nada como sociedad, Ernesto, desde mi punto de vista. Pero ¿cuál mensaje más negativo tú mandas? Cuando el gobierno ejecuta o cuando están ejecutando en la calle la misma gente, como yo conozco mexicanos que se han venido huyendo para acá, pues no, si allí te ejecuta la gente, te matan y no pasa nada. Entonces ese mensaje sí es negativo. Cuando la gente matan y no pasa nada, ese sí es negativo. Por supuesto, una sociedad está así como México, que la gente sale huyendo porque no quiere estar no asesinado por el gobierno, sino por los asesinos y el crimen organizado que hay en la calle. Por supuesto, Ernesto, pero si lo que queremos es no venganza y queremos hacer justicia, evidentemente lo que usted dijo de allá de México es absolutamente cierto. Hay gente que ya ve cómo salió el Chapo Guzmán, ya anda muy libre y dicen que hasta protegido, ¿no? Pero, en fin, Ernesto, el tema es muy amplio y tengo otras personas llamando. Creo que fue un tiempo justo al que le ofreció, pero mañana podemos volver a hablar. Y si me permite, déjeme pasar con Alma, que está hablando desde Dallas, Texas. Gracias, Alma. Adelante, está usted al aire. Vámonos. Alma, está usted al aire. Buenas noches. Mire, buenas noches. Mi opinión es que yo estoy totalmente en contra de la pena de muerte. Yo pienso que primero se tendría que permitir que esa gente trabaje para que realmente pague por cualquier delito que hayan cometido. Y segundo, desgraciadamente en nuestro estado tenemos un gobernador que es republicano y pues en mayoría de los casos estas personas siempre dan una cara porque son muy cristianos, muy religiosos, pero desgraciadamente muestran todo lo contrario, porque creo que ningún religioso, ¿verdad?, cree que matar a otro ciudadano, otra persona, sea cristiano. Entonces esa es mi opinión. Pues le agradezco mucho por llamar desde la ciudad de Dallas, Alma. Muchísimas gracias, y nos queda un minuto antes de ir al corte. Hay aquí una... ¿A poco nos están hablando desde Morelia? ¿Quién nos está llamando desde Morelia? ¿Desde Morelia? No. ¿Qué dice ahí? Ah, no, se llama Morelia, ¿verdad? Bueno, entonces aguánteme tantito. Morelia, fíjese, como la capital de Michoacán. Entonces, vamos a una pausa y regresamos. Hemos estado hablando sobre esto que va a ocurrir mañana. Un ejemplo más, ¿no? Ahorita les doy datos porque ya viene la pausa. Estás hablando claro con Rubén Luengas en Univisión América. Saludos a todos. Estamos de regreso, amigos, 1-800-490-0450. Hay varias llamadas, ahorita voy a pasar primero con Morelia, que nos llama de California, luego con Sofía, también está hablando Elías de San Antonio. Antes de ir con Morelia, rápidamente nada más les quiero recordar, ojalá lo escuchen bien, por favor, no sé si recuerdan el caso de este señor, Curtis Edward McCarthy. Este señor fue exonerado, si no mal recuerdo, 2006, creo que fue el 2007. Fue exonerado, ¿no? Estaba en el corredor de la muerte. Pasó 21 años en prisión. Y de ellos, 16 en el llamado corredor de la muerte. Esto fue en Oklahoma. Por un asesinato que no cometió. La principal causa para acusarle fueron estos análisis del forense policial que se llamaba, por aquí lo anoté antes de déjenme ver, aquí lo tengo anotado en mis acordeones, Joyce Gilchrist, sobre quien pesaba una investigación en ese año federal, al menos 10 personas, ¿no?, habrían sido ejecutadas allá en Oklahoma con las pruebas, presuntas pruebas de este señor, ¿verdad? Y resulta que tenemos el caso de Curtis, que 21 años en prisión, 16 en el corredor de la muerte. Este es un aspecto nada más de lo que es administrativamente la aplicación de la pena de muerte, para que ustedes le vayan midiendo el agua a los camotes. 21 años en prisión, 16 en el corredor de la muerte, ¿verdad? Y resulta que resultó inocente, ¿verdad? Y con este forense policial, que sí se ejecutaron a otras personas que fueron ejecutadas con las presuntas pruebas que este mismo señor Joyce había presentado y que en el caso de Curtis fueron absolutamente falsas. ¿Cómo la ven desde ahí? Bueno, ahora sí pasemos con Morelia en California. Qué bonito que se llame Morelia. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rubén, ¿cómo está? Pues muy bien, qué bonito su nombre, Morelia, como la capital del bello Michoacán. Sí, gracias. Bueno, pues escuchando su programa, te quiero felicitarlo ampliamente, ¿verdad? Porque de estos periodistas son de los que necesitamos gente que nos eduque, que nos motive a ser mejores cada día, porque en este mundo se está yendo de mal en peor. Y para muestra un botón, ¿verdad? Estamos viendo que van a ejecutar a una persona, la cual no sabemos si fue culpable o no, ¿verdad? Así como usted dice. Tengo entendido. ¿Sabe la posibilidad? En el caso de él, no lo he estudiado mucho a fondo, le soy sincero, pero tengo entendido que, vaya, mató a un policía, ¿no? Pero okay. En fin, a ver, continúe. Como dice usted, no importa si lo mató o no lo mató. O sea, usted está en lo cierto. La pregunta que hace que si es justicia o es venganza, esto es una venganza, ¿verdad? Porque, como usted ha dicho, los estudios lo han demostrado. Matar enseñar a no matar matando no resulta. Y así es tristemente la política doble cara, ¿verdad?, aquí en este país y en todos los países. Entonces, bueno, yo digo, el mejor ejemplo para el vivir nos lo vino a poner nuestro Señor Jesucristo. Y quizás dirá la gente, ah, ya va a hablar de religión. No, esto no es religión. Él vino a enseñarnos el modo exacto que debemos vivir. Él vino, siendo Él Dios, a enseñarnos a humillarse, a ponerse a nuestro nivel, nunca ejerciendo violencia, aunque lo violentaron a él y todas esas cosas, ¿verdad? Es nuestro mejor ejemplo, cómo debemos de reaccionar, ¿verdad? ¿Se merece justicia a alguien que mató a alguien? ¡Claro! Pero en la cárcel, así, pagando con su libertad, ¿verdad? Pero no con la muerte. Estoy en total desacuerdo con eso. Y mire, hay muchos casos, Morelia, también, no lo digo yo, lo dicen personas que han estudiado profundamente el tema me ha interesado desde hace muchísimo tiempo, porque, créame, se los confieso, hoy llego al programa, independientemente del señor, culpable o no culpable, no, independientemente de eso, llego con el estómago hundido, ¿no?, de sentir que estoy dentro de un mundo en el cual, Y sobre todo, y lo digo con mucho respeto, ¿no?, mucha gente lo en un relativismo moral. Mire, casi le aseguro que al ratito voy a tener alguien, porque más o menos ya lo voy dibujando en su manera de pensar, que al revés de usted va a utilizar la Biblia, ojalá me equivoque, pero va a utilizar la Biblia como argumento a favor de la pena de muerte, porque hay muchos que así la utilizaban en contra de los afroamericanos. Para decirlo sin eufemismo, en contra de los negros, y sacaban la Biblia en las calles, aquí en los Estados Unidos, para decir que la Biblia les autorizaba el racismo en contra de los negros. Bueno, de la misma manera, sacan la Biblia para querer justificar la pena de muerte. Es totalmente injustificable, a la luz de la Biblia, justificar la pena de muerte. Yo estoy de acuerdo con usted, Morelia. Le agradezco mucho. ¿Quiere agregar algo? Sí, no, pues nada más estoy de acuerdo con usted. Esto es una aberración para Dios, asesinar a alguien. Esto es una aberración. No hay nada que lo justifique a la gente que saca la Biblia para hacer el mal. En ninguna parte de la Biblia va a decir Jesús o Dios, decir se tiene que hacer esto para vengar o para hacer justicia. Al contrario, siempre está hablando de darnos amor, de ser pacientes, de soportarnos unos con otros y demás. Pues que Dios le bendiga y siga echando ganas, porque yo he aprendido mucho de usted y me encanta escucharlo. Pues yo le agradezco muchísimo. Yo aprendo todos los días de las personas como ustedes. Muchas gracias. Deje de pasar con Sofía, que también ya lleva un ratito esperando. Después voy con María y luego Elías de San Antonio. Sofía, adelante. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Sofía, le escuchamos. Rubén. Sí, buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes, le escucho. Sí, mira, Rubén, es muy compleja la pena capital, porque mire, si nos ponemos a analizar un poquito, cuesta mucho dinero la pena capital, pero también si nos ponemos a analizar también cuánto dinero cuesta mantenerlos ahí adentro en prisión de por vida. Entonces, ¿sí me entiende, Rubén? Sí. Okay, entonces también yo no creo en los protocolos. Los protocolos Sofía, es una farsa. Ajá. Sofía, ¿qué opina del caso que estuve diciendo hace rato? Usted habla de lo que cuesta, ya se fue al término de lo que nos cuesta económicamente, o pena de muerte, o el sistema carcelario. Pues resulta que los estudios dicen que cuesta más el de la pena de muerte. Yo les acabo de citar el caso del señor Curtis Edward McCarthy. Fue exonerado en el 2007 después de 21 años en prisión y 16 en el corredor de la muerte. Fíjese lo que pasó, y fue exonerado, y a fin de cuentas porque fue inocente. Entonces, ¿ante qué estamos, no? Cuando hablamos administrativamente de la pena de muerte como tal, no de si se la merece o como sociedad debemos sumarnos al gusto de decir que lo maten porque este mató. No a esa parte moral, sino a la parte administrativa de la aplicación del sistema de pena de muerte, es una cosa distinta. Bueno, resulta que el corredor, el de la pena de muerte, resulta ser más caro que el otro. ¿Cómo la ve desde ahí? Sí, Sí, por eso le digo, es cuestión de analizar. Yo no creo, o sea, yo creo que es inmoral en una forma, ¿me entiende? Pero en otra forma, usted sabe, Rubén, que hay leyes naturales. Hay leyes naturales que si la haces, la pagas, pero en la naturaleza, en la ley natural. ¿Me explico? Sí, pero nosotros presumimos de ser civilizados. Y presumimos, si somos católicos, de ir a misa, y si somos protestantes, de ir al templo, y si somos no sé qué. Entonces, ¿qué nos va a diferenciar de esos instintos naturales? Sí, pero mira, sí, yo entiendo, pero también, okay, son muchos los factores que tenemos que analizar. Entonces, yo diría que este sistema es un sistema quebrado. Está quebrado. Sofía, nos llegó la pausa, Sofía. Le agradezco mucho. Le agradezco mucho y regresamos y tengo a Elías, tengo a Lili Méndez desde Chicago y por ahí iremos parando el tema porque luego vamos a hablar de las elecciones en El Salvador, señoras y señores. De regreso, antes de pasar con las llamadas, pues quiero darles otro caso. Yo les recomiendo que entren en algo que se llama Death Penalty Information Center. Death Penalty Information Center. Bueno, ahí están documentados muchísimos, muchísimos casos desde que se reinstaló la pena de muerte en los Estados Unidos nuevamente, de personas que han sido ejecutadas y de personas que han librado la ejecución. Ya les hablé de uno, les voy a hablar de otro. El nombre de él es Nicolás o Nicolás Jarvis. Este fue el primer preso del corredor de la muerte en el estado de Pensilvania que exigió las pruebas de ADN y se las autorizaron, porque repito, en muchos otros casos no han sido autorizadas. Y en este caso, él las pidió, las autorizaron para demostrar que no había tenido ninguna relación con el asesinato y violación de una empleada de un centro comercial en 1982. Bueno, ¿saben qué? Tardó 20 años en probar su inocencia. Pero en el 2003, las pruebas del ADN le exoneraron de toda culpa. Dijeron, señor, abrimos la puerta, váyase usted a la calle. Aún así, hasta la fecha que yo sepa, no sé si ustedes sepan lo contrario, Pensilvania aún no le ha incluso recompensado por todos los años que pasó injustamente en prisión. Esto es parte de la aplicación administrativa del concepto jurídico legal de la pena de muerte que definitivamente no ha funcionado en los Estados Unidos y no ha funcionado para que disminuya el crimen y no es más barato que nada más la cuestión carcelaria, etcétera, etcétera. ¿Quién estaba antes? Elías, ¿verdad? Voy con Elías a San Antonio. Adelante, Elías. Buenas noches. Muy buenas noches, Elías. Gusto sí, de escucharla. Adelante. Déjame confesar que me muero de envidia de Rodolfo y Ernesto, que les diste muy buena oportunidad de charlar. Esperemos que también tenga yo un diálogo sabroso contigo. Me das la oportunidad. A ver, bueno, vamos a tratar de que así sea, porque hay varias personas y tengo el tema de las elecciones del Salvador. Voy rápido al punto, ¿no? O sea, sí, realmente sí está plenamente sostenido, ¿verdad?, por la enseñanza cristiana, que no debe consentirse en practicar la pena de muerte, ¿no? Incluso en la enseñanza moral de la Iglesia, pues así lo dice, ¿no? Que realmente es innecesaria, que no es justificable, y lo que tú dices, ¿no? Que realmente hay un gran porcentaje de personas que pueden ser inocentes, todo eso, ¿verdad? La enseñanza nos dice que no hay que pagar a nadie mal por mal, que no que pueden, que han sido inocentes. De beber, sí, ¿verdad? Entonces todo eso. Pero bueno, hay algo que aquí pero hay personas que están llamando diciendo, bueno, que esa es la actitud cristiana y que hay otros que son anticristianos porque favorecen la pena de muerte. Y bueno, yo estoy de acuerdo, yo no favorezco la pena de muerte. Yo digo, mejor que los dejen morir de pena, nos sale caro, pero mejor que se mueran de pena, ¿verdad? Ahí en la cárcel. Te repito, lado, es más caro, repito, es más caro y te lo demuestro. La aplicación de la pena de muerte que lo otro que tú dices. Te voy a interrumpir donde objetivamente existe verificada información de que, o sea, has dicho, no sale caro, no, es más cara la aplicación de la pena de muerte, no te lo digo yo, métete por favor a Death Penalty Information Center y verifícalo. Ahora continúa. Está bien, o sea, bueno, no tenía ese dato realmente, pero digo, de una otra manera, si tienes que tener un preso ahí por vida, pues también tiene un costo, ¿no? Pero de una otra manera, pues nos evitamos tener que hacer justicia, ¿no? Pagar por el mismo, con el mismo delito, ¿no? Pero por otro lado, siento que hay una gran hipocresía, ¿no? Y espero que estas personas que llamaron, la señora Morelia, otra señora anterior, el día de mañana también se pronuncien en contra de los crímenes del aborto, ¿no? Porque muchos liberales y muchos izquierdistas se llenan la boca con la defensa en contra de la pena de muerte, pero no defienden la vida de los inocentes. Ahí sí el 100% son inocentes. Ahí no hay ningún criminal. Oye, pero no es el tema. Cuando quieras hablamos del aborto, pero es que no es el tema, Elías. No es el tema. Yo me parece muy... Cuando quieras hablamos del aborto, pero no es el tema. No, es que sí sabes que hay una conmemoración mañana, ¿verdad? Entonces digo, no está desenlazado, porque en ambos casos se están ejecutando personas, ¿verdad? Unas igualmente con el amparo de la ley. Pero muchas personas que se oponen a la pena de muerte, por otro lado no dicen nada cuando se habla del aborto, cuando es la muerte de un verdadero inocente, ¿verdad? En el caso de los criminales, probablemente un no sé qué porcentaje, tú me lo dirás, realmente sí son criminales, y otros realmente no, está dudoso, y otros quizás son inocentes. Pero en el caso de los no nacidos, son 100% inocentes. Estas personas, espero que cuando el día que dediques un programa a eso, llamen... Pues sí, pero tú no puedes pensar, porque no hablamos de ese tema, y decir de hipocresía de la señora Morelia, porque no sabes cómo piensa la señora Morelia, y pero, luego, con una gran facilidad, sacas el calificativo izquierdistas, o sea, lo tienes así como pistolero de estos rápidos del oeste, ¡fum!, desenfundas y luego pones etiquetas, mano. Discúlpame, pero no. Ahora sí que te hiciste pipí fuera de la nica. Me refería porque a no era el tema. Hacía referencia a los republicanos, ¿verdad? que sí, que son anticristianos, que no son cristianos. No, pues yo no estoy, yo conozco republicanos que están en contra de la pena de muerte. Sí, claro, pero digo, también hay demócratas que se hacen llamar muy cristianos y hasta se hacen llamar católicos, y sin embargo... Sí, pero lo desviaste un poquito, Elías, déjame ir con alguien más, por favor, Elías, y ya sabes que siempre, creo que te di un tiempo justo. ¿Quién lleva más tiempo aquí? Vamos a ver. ¿A qué? ¡Oh! ¿A Raúl? Bueno, ahorita vamos con Raúl. Raúl Hinojosa, aguántame tantito, nomás termino este asunto de la pena de muerte y abro el siguiente bloque contigo, Raúl Hinojosa, porque hay elecciones en El Salvador, amigos. Déjeme terminar aquí con las dos que tengo. Vamos a Chicago, ¿verdad? Primero a Chicago con Lili Méndez a Chicago. Adelante, Lili. Y luego con Marcos, y ahí cerramos la charla y nos vamos luego con Raúl Hinojosa. Adelante, Lili Méndez. Hola, buenas tardes, Ubet. Muy buenas tardes. Yo en realidad... Sí, no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero de verdad no me cambiaría por nada con una persona que está pasando porque le asesinaron a un niño, porque le violaron o le mataron a la familia entera y tienen a la persona comprobado que asesinó y que lo tienen en pena de muerte. ¿Por qué? Porque es muy difícil estar diciendo o opinando cuando uno nunca ha estado en esos casos. Siento que cada quien tiene su motivo, si ya está comprobado, y sí puede ser venganza, pero hablándolo como en persona, no religiosamente, persona así yo, normal, creo que tienen su derecho. Tienen su derecho. ¿Sabe qué? No cuelgue, Lili, porque viene la pausa y le di muy poco tiempo. Regreso con usted, con Marcos, y luego ya pasamos a lo del Salvador. Esto es Hablando Claro con Rubén Luenga. Regreso con Lili Méndez para que pueda redondear su idea. Estoy de regreso y le pido a Lili Méndez y a Marcos que si me pueden esperar, se los voy a agradecer porque no puedo ya hacer esperar en la línea telefónica a Raúl Hinojosa, porque Raúl Hinojosa está muy pendiente, conoce muy bien el proceso electoral en El Salvador y de hecho no sé dónde anda ahorita, pero en poco tiempo va a estar allá en El Salvador. analizando y viendo qué pasa con estas elecciones, ¿dónde va adelante el señor Salvador Sánchez, ¿no?, del FMLN? Raúl Hinojosa, gracias por aceptar la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, te saludo de Mérida, Yucatán, hermano, fíjate. ¡Hombre, en Mérida, Yucatán! Mira, ya fíjate, sabes que pues mi suegro era de Mérida, Yucatán, y mi esposa cocina una cosa que se llama queso relleno. ¿Has probado el queso relleno? Y tres veces ya, buenísimo. Buenísimo, mi esposa lo hizo ahora. Oye, qué bien, te mando. Oye, ¿y de Mérida, Yucatán, a El Salvador próximamente? Sí, correcto. Allí vamos para las elecciones que empiezan, bueno, en este domingo en 8. Sí, este domingo en 8. Interesante. Sí, ¿por qué se está poniendo muy interesante? Cuéntanos, ¿qué está pasando? Bueno, mira, porque tú sabes, parece, todas las indicaciones es que van a ganar el FMLN. Va a haber una primera ronda donde el FMLN va a seguramente caer en primer lugar, y es posible de que ganen el 50+1 y con eso ganan en la primera ronda, que es lo que hicieron hace 5 años. Pero esta vez hay 3 candidatos. Hay el FMLN, hay ARENA y hay un tercer candidato que era expresidente de ARENA, pero ARENA sí, está dividiendo y saca. Y ahorita están, sí. Entonces hay una batalla de 3. Pero ARENA ha sido una muy mala campaña, todo el mundo, inclusive los mismos areneros dicen. Y por el otro lado, FMLN ha hecho una muy buena campaña con el apoyo de unos brasileños que son expertos en ayudar a las izquierdas a ganar. Es muy interesante esta nueva realidad en la política en América Latina, ¿no? Pero noticia hoy, te digo, Rubén, es interesante porque se está armando una polémica dentro de Estados Unidos. ¿Te acuerdas de Elliot Abrams, no? El que trabajó con Ronald Reagan durante hace ¿sí? 25 años, sacó un artículo en el Washington Post y diciendo de que el FMLN es trabajando con la mafia de drogas, etcétera. Pero obviamente este es un tipo que lo agarraron mintiendo al Congreso, fue inclusive condenado por mentir al Congreso, y ahora es impresionante cómo la derecha está con la Fundación Heritage, están tratando de crear un nuevo espectáculo del miedo, de que ahora ya no pueden hablar tanto del comunismo, ahora tratan de mezclarlo con la guerra contra la droga. Pero ya inclusive el embajador de Estados Unidos, quien en esa época con Reagan y Bush hizo la paz, ya ha dicho, y no nada más eso, pero 51 miembros del Congreso y varios senadores, incluyendo el senador Menéndez, que cubano, ¿no?, diciendo, mira, hay que parar este tipo de intervenciones, de dar mentiras y de dar así miedo, hacer una campaña de miedo. Estados Unidos debe de dejar la democracia operar, y en ese contexto, si ganando el FMLN, es cierto, es muy bueno para la democracia, si es que eso es lo que dice la gente. No hay, Estados Unidos no se debe de tratar de intervenir y crear una actitud de miedo sobre esta campaña. Entonces representa una madurez de parte de inclusive de la organización política de los salvadoreños en Estados Unidos, que hicieron cabildeo en el Congreso y decir no más a las intervenciones de Estados Unidos en alianza con la derecha para crear miedo como el vínculo principal de hacer política. Oye, Raúl, estabas mencionando a Elliot Arams. Trabajó no solamente, ya lo dijiste tú, trabajó también con el presidente Bush, con el presidente Bush. Y si no mal recuerdo, él junto con Oliver North, pues han sido señalados, acusados como parte integrante del escándalo, tremendo escándalo del Irán Contras, precisamente Elliot Arams. Por eso es genial de que Elliot Abrams, que inclusive trabajó con Oliver North mover drogas, ¿no? Y hacer ganancias de no nada más drogas, pero de armas, y al mismo tiempo mintiendo al Congreso en contra de la democracia, vamos a decir. Es genial de que este señor entonces empieza a tratar de acusar a otros de ser traficantes de drogas, etcétera. Entonces, no, este es un es exactamente regresando del pasado terrible de esas épocas cuando Estados Unidos estaba en gastando miles de millones de dólares matando 70,000 personas en esa guerra civil, y que ya, lo bueno es que ya es un nuevo Congreso, es un nuevo país que ha tratado de irse mucho más de allá, y ahora los ex guerrilleros ahora llevan 20 años de hacer un proyecto político, un partido democrático que ahora ha ganado el respeto puede ser por la segunda vez, y eso es implica que ha habido un cambio muy interesante, no nada más en Centroamérica, pero en América Latina, aceptaciones de partidos de izquierda que ellos mismos también han aceptado la democracia como la vía. Ya una vez que ya... Llega la pausa, Raúl, perdón que te interrumpa. Aguántame tantito para que podamos concluir y hacerte un par de preguntas más sobre lo que van a vivir los salvadoreños. Estoy hablando con Raúl Hinojosa de UCLA, que anda en Mérida, Yucatán. ¡Bomba! De regreso, amigos, estoy hablando con el profesor Raúl Hinojosa de UCLA, Universidad de California, Los Ángeles, que anda en Mérida, Yucatán, y va a estar muy pendiente de lo que ocurra en El Salvador. Hablaba Raúl Hinojosa de este señor Elliot Abrams, que trabajó con Ronald Reagan, que trabajó con Bush, miembro, por cierto, también del Council of Foreign Relations, muy, muy importante, tratando de vincular al FMLN con narcotráfico. Raúl Hinojosa, recordarás que con Mauricio Funes decían, no me acuerdo quién lanzó aquello, pero decían, ¡uy! Ahí viene el señor amigo de Chávez, va a gobernar como Chávez en El Salvador, y lo acusaron de chavista y tal, tal, y bueno, la realidad demuestra que para nada gobernó desde ningún tipo de izquierda a Mauricio Funes. No puede, lo que realmente pasó, y ahí estaba Sánchez Serén como vicepresidente, se hizo grandes avances en El Salvador, y muy interesantes para un país de que hace poco estaba en guerra. En particular, Sánchez Serén hizo una serie de proyectos, por ejemplo, se enfocó mucho en los niños, en dar así uniformes escolares y a zapatos a todos los niños, y así creando una industria local para poder hacer esto. Un vaso de leche para todos los niños, que al mismo tiempo ayudó a crear 40,000 empleos en las granjas. Y han creado un proyecto de Alba Petróleos, Alba Alimentos, una serie de empresas, que es irónico, no es para nada, vamos a decir, lo que la derecha quería pintar de un comunismo. Interesantemente, es un proyecto de empresas, pero de empresas con metas sociales muy exitosas. Oye, ¿y por qué el señor Antonio Saca, expresidente que llegó al poder pues por Arena, era un comentarista deportivo en El Salvador, llega a ser presidente por el partido Arena? ahora busca la presidencia por otro partido. Yo desconozco qué pasó dentro de Arena. ¿No está imposibilitado o no lo aceptó Arena como candidato? ¿O por qué va por otro partido? Bueno, él inclusive rompió con Arena al principio de la administración Funes. Y se salió con un grupo de gente muy desafectada de la política de Arena. Él manejó, cuando él era presidente, vamos a decir, un poco de cierto populismo. Y realmente Arena es un proyecto ya muy agotado, ¿no? Es un proyecto que viene de los escuadrones de la muerte, ¿no? Es un proyecto donde Dabuzón, que todo el mundo reconoce que fue el autor intelectual de la muerte del monseñor, del asesinato del monseñor Romero, es un partido que era de dura derecha, que representaba los intereses, las oligarquías que por cientos años han controlado el país. Inclusive dentro de la derecha hubo una división, de que ya necesitamos un nuevo tipo de derecha, y eso es lo que trató de hacer Saca, y hizo en algunas cosas alianzas con el FMLN, con Funes, y entonces yo creo que él está apostando de que esta va a ser la última elección donde Arena va a poder a mantenerse y se va a recombinar la derecha, aunque él no puede, a lo mejor no va a poder ganar estas elecciones, pero sí piensan de que ellos, mucha gente está diciendo y muchos otros ya están diciendo, okay, aquí tiene que salir una nueva derecha. Mientras tanto, la izquierda bajo el FMLN se sigue consolidando y ya básicamente tomando todo lo que era los cristianos demócratas, la votación de los cristianos demócratas incorporado en una izquierda interesante, muy muy amplia, que tiene desde demócratas cristianos hasta los guerrilleros, ¿no? Y de nuevo refleja, yo creo, un paso más de una maduración en América Latina, aceptaciones de que tiene que ver con la democracia, aperturas a nuevos proyectos sociales, inversión social, y dentro de un contexto de aceptación de ciertas reglas del mercado, pero con regulaciones. Entonces, yo diré que refleja una madurez política, y si gana, yo creo que, y que va a ganar el FMLN, es muy importante que Estados Unidos ya deje estas perspectivas de la vieja derecha, que en Estados Unidos realmente era un periodo de la historia terrible, donde Estados Unidos apoyó a estos militares así los sicarios, vamos a decir, de esa época, y ahora ya tienen, yo creo que no tienen otra menos aceptar de que ha cambiado la región y que tienen que bajo las reglas de las democracias, aceptar el sí, porque en cierta medida la izquierda ha dicho sí hacia la democracia, sí hacia una economía mixta, y Estados Unidos ahora por fin tiene que aceptar que eso es el siglo XXI. Pues muy bien, Raúl, te agradezco muchísimo este enlace, y ya nos ofreció Raúl que nos va a estar comentando y reportando desde El Salvador, ¿no? ¿Cuándo vas para El Salvador? Yo llego ahí el domingo, entonces vamos a hablar varias veces la semana que entra, ¿te parece? No, me parece muchísimo, y te dejo tranquilo para que disfrutes de una buena cerveza Montejo ahí en Paseo Montejo en Mérida, Yucatán. Mero, mero, así es. Okay. Sale. La otra vez andabas en Santa Mónica, tranquilo en la playa, y ahora, oye, qué envidia van a dar ahí con más. Te agradezco muchísimo, Raúl Hinojosa. Gracias, hermano, ahí nos vemos. Bye, bye. Gracias, Raúl Hinojosa, que nos va a estar comentando de lo que ocurra en la tierra de ustedes, salvadoreños, independiente de cuál sea su idea, quién quieren que gane, etcétera. Pues debemos ir fortaleciendo una idea de democracia, ¿no? Es decir, la democracia, desde el punto de vista del tutelaje político que Estados Unidos ha tenido en la región, no es, es democracia cuando me gusta. Cuando no me gusta, no es democracia. Pues no, por ahí no va la cosa de la democracia, ¿no? O sí, yo digo que no. Hacemos una pausa. Estamos hablando claro con Rubén Luengas en Univisión América. Volvemos. Aquí de regreso, lástima por ahí de dos personas que ya no pude pasar sus llamadas, si quieren. Miren, aquí lo voy a pedir a Roberto porque es, no sé si vieron ustedes este documental, yo lo vi en mi familia con mis hijos, que estábamos impresionados. Se llama The Cove, ¿no? The Cove, C-O-V chica, E, The Cove, galardonado con un premio en el Festival de Sundance del 2009, pero miren, se documentan cosas. Y ahora ya no sé qué pasa. Se documentan, se demuestra y no pasa nada. No pasa nada porque resulta que las autoridades pues no hacen nada. Mire, aquí voy a pedir a Roberto, a ver, cómo me estabas leyendo ahorita, cómo está la cosa esto de, esto ocurrió ayer en Japón, ¿verdad? Él nos va a dar un poco de contexto, pero activistas que fotografían una atroz matanza de delfines en una bahía de Japón. Si no han visto el documental, véanlo, ¿verdad? Cobra uno conciencia. ¿Pero qué? Tenemos que hacer algo ante esta patas para arriba todo. A ver, Roberto, ¿cómo estás? Claro, Rubén, es sobre la matanza anual de delfines en una bahía de Japón. Según el artículo, dice, cada año los pescadores de Taiji, al sudeste del país, reúnen a cientos de delfines y los conducen a una bahía de la que los mamíferos no pueden escapar, donde seleccionan varias decenas de ejemplares para parques acuáticos y matan a los otros para vender su carne. Exactamente, sí, para parques acuáticos. ¿No? Y creo que el que, fíjate, el que, si no mal recuerdo, el que hizo este documental era, déjame ver, era alguien que adiestraba animales, ¿no? Es alguien que cambió radicalmente, pero es realmente impresionante. Dice aquí la nota esto de las fotografías, una impactante serie de imágenes de la matanza de centenares de delfines atrapados en una bahía de la isla japonesa, ya nos decías, que desató una polémica a nivel internacional. No solo los defensores de los animales se mostraron indignados por el hecho, y eso que se trata de un método que se practica en Japón año tras año, cada temporada. Por cierto, Japón es de los países que también tienen la pena de muerte, creo. Sí, ¿verdad? Sí, con Estados Unidos. Cada temporada, China, no se diga, hijo, China también, que dura de septiembre a abril. La bahía de Taiji, que cuenta también con una playa pública, se transforma en un área de prisión y de muerte. Es verdaderamente horroroso. Vean el documental, dice aquí la nota, los activistas defensores de los derechos de los cetáceos que grabaron el video y tomaron las fotos admiten haber detectado este lugar de matanza hace años. Incluso filmaron ya un documental, el que yo les decía, The Cove, galardonado con un premio en el Festival de Sundance en 2009, pero este enero, pese al intento de prohibición de marineros y de sus jefes, han podido acceder a las escenas más sangrientas de la caza que las autoridades de Japón califican de tradicional. O sea, algo así como la fiesta de los toros. Algunos van a decir, bueno, tales no se compara. Pero es una tradición, hombre. Entonces está esto de la cosa de los animales. Antes de matar al resto de los animales atrapados, los más atractivos fueron seleccionados para los parques de mamíferos marinos y delfinarios privados. Pero los activistas dicen que incluso los supervivientes de la matanza son retenidos en unas condiciones terribles, escondidas a los ojos del público. ¿Cuántas cosas nos esconden? Ojos que no ven, corazón que no siente. Siguieron en especial el destino de una cría albina que fue separada de su madre y llevada a una piscina, resultando desconocido su probable trágico final. ¿Le sigo? ¿Quieren que le siga? Dice, al conocer las nuevas imágenes, incluso la embajadora de los Estados Unidos en Tokio, Carolyn Kennedy, pues es la hija de Kennedy, ¿no? La hija de Kennedy. No quedó indiferente, ¿a poco no vio el documental? No quedó indiferente ante la atrocidad. Mediante un tuit se mostró profundamente preocupada por lo inhumano que es la matanza de los delfines cazados en masa en Japón. Esta matanza de cetáceos, totalmente legítima según las leyes japonesas, es motivo de indignación en todo el mundo. Sin embargo, la vida de un delfín tiene su precio y esta llega, señoras y señores, a unos $200,000 en el mercado. Poderoso caballero es don dinero. Tokio sostiene que la carne de delfín y de ballena es parte importante de la dieta desde hace siglos, pero la mayor parte de los japoneses encuestados por los activistas confesaron nunca haber probado la carne de estos mamíferos marinos y que no la perciben como alimento. Así están las cosas con este asunto. Una vez más les digo para que lo vean, si lo aguantan, porque es muy fuerte. A mí después de eso no me dieron ganas de volverme a parar y de hecho no me he vuelto a parar, creo, ¿verdad? Si no he vuelto a ir a un delfinario y estas cosas. The Cove, vean lo que ocurre ahí. Rápidamente, yo sé, estoy perfectamente consciente que la noticia que les voy a dar ahorita a muchos les va a sonar como, ¿y a mí qué? Porque precisamente no está entre los medios de comunicación que en difunda. Pero mire, murió una gran persona en Italia. Una gran persona que incluso ayudó mucho a nuestro joven y gran talentoso director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, el director Gustavo Dudamel. Este hombre que murió es Claudio Abbado. Murió de cáncer en el estómago a los 80 años. Después de que murió Herbert von Karajan, ese gran director de la Orquesta de Berlín, Abbado dirigió la Orquesta de Berlín, que es considerada como la orquesta más importante del mundo. Un hombre que trabajó intensamente para que la música clásica estuviera en el gusto de la gente, de los jóvenes, y ver cómo transformaba sus vidas y cómo los alejaba de las drogas y de la violencia. Este gran hombre, Claudio Abbado, ¿verdad? No, yo sé que muchos a lo mejor llaman, ¿de qué me está hablando Luengas, no? Si no es un narco corrido, y no es un esto, y no es lo otro, y no es una rancherita. Bueno, se los quise decir porque mis respetos para Claudio Abbado. Yo por ahí una página que yo hago, ahí le dediqué una noticia al gran Claudio Abbado, que le llaman el revolucionario de la batuta. Descanse en paz, un gran hombre en verdad, y tenía yo que decirlo. Y por ahí puse un video dirigiendo la novena de Beethoven. Es una verdadera delicia, el canto a la alegría con el coro, en fin. Bueno, ahí les invito a que me sigan en Twitter si ustedes así lo desean. Me encuentran como @RubenGLuengas, @RubenGLuengas, si quieren ahí seguir mis tweets. Gracias, les espero el día de mañana, y mañana será pues un día triste por este asesinato legal que ocurrirá en Texas.